Sigue aquí tomándose otro trago. This is the remix. La vida para ti no ha sido fácil. Ha sido en el amor muy demasiado difícil. Hay algo en el que ya no te complace. Por eso sale y hace lo que hace. La vida es una y el tiempo no va a parar. Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando. Bebé, yo creo el tiempo se está acabando. Te cambió siendo mejor que ella. Por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro que se jode también. La dejaron salir y romper con la batidora. Un perreo sin censura por un hombre ya no llora. Ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle. A que yo te coja y te monte en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todo lo malo te despele la maleta. Que hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti. Tú tan linda con tu cuerpecito peti. Y esa barriguita con más cuadritos que te tri. Ella se va hasta abajo con toda su gang. Ahora baila, fuma, toma, sola. Llega a la casa y no le dicen nada. Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella. Está borracha pero pide otra botella. Es que esa hora tiene la nota en alta. La felicidad en ella resalta. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere. Eres otro que se jode también. Discotec. Attention.